Estamos, sí, ahí está, estamos saliendo desde www.besijue.com. Te podés comunicar con nosotros a través de elcodeo@besijue.com o podés dejarnos mensajes, comentarios, el me gusta. Y si tú mismo hasta Facebook, escucharlo, ahí está, desde el Facebook, desde el Codeo. Y muy pronto desde Besijue también. Muy pronto desde el Besijue, sí. Desde www.besijue.com. ¿Pueden pedir el tarot también? Bueno, estamos en un espacio muy importante del programa. Otra vez. Parece que no, no escarmentó. Sí, no pudimos sacárnosla de encima. ¿Cómo le va a Clara? Tú podés avisar, viste, de vez en cuando que esto va a pasar, que yo voy a venir cada tanto y presentarme, ¿no? Porque estoy acá hace 10 minutos más o menos mientras tú, bueno, Clara, pero estás haciendo no sé qué. Clara, pero tenemos un besijue.com. Está perfecto, ¿viste? Pero yo estoy acá hace 10 minutos, más o menos. Sí, yo la veo muy concentrada barajando las cartas sí, del tarot. Pero hoy trajo... puede ver el futuro, sí. ¿No podía ver el futuro de que podía llegar, tenía que llegar un poco más tarde? ¿Así no esperaba? ¿Pero cómo voy a llegar un poco más tarde, mijo, si yo tengo que venir hasta ahora? Es la hora que quedan conmigo, no sé, porque si no me voy. Pero usted no se... Tranquila, vamos a tratar de que no vuelva a pasar. Bueno, tratemos. ¿Cómo anda, Clara? ¿Cómo estuvo este último tiempo? ¿Cómo estuvo? ¿Usted? ¿Cómo estuvo yo? ¿Cómo estuvo usted? Bueno, estuvo tranquilo. Tuvo... ¿Mucho trabajo? Un día precioso. ¿Mucho trabajo ha tenido en estos últimos tiempos? Me han llamado, nos vimos ya hace un par de semanas, ¿no? Es que yo creo que debe haber tenido mucha consulta por el tema del fin de año y el año que viene. ¿Qué le deparará el destino a la gente para el año que viene? Me crucé con dos personas acá el otro día y me dijeron de que Clara, y me hacían así. Me gusta, le decían. Dedito para arriba, me hacían. Porque usted viene, dice el futuro y, yo lo que les digo, y la gente lo quiere saber. Es que se acercan nomás y que vengan, que yo les tiro las carticas. ¿No? La cartica. ¿Usted estuvo un tiempo viviendo en Colombia, Caracas, Venezuela? ¿Dónde estuvo? No, eso no le importa a usted, mijo. No, la verdad, yo tampoco me quiero meter. Bueno, Clara. Pero usted viene y se mete con la vida privada de uno porque viene, claro. Se averigua las cosas, ¿no dice? Yo no me meto con nada, mijo. Tú me estás preguntando y yo te contesto. Mira, ¿qué querés saber? Eso es lo que le iba a esperar, pero no le hicimos la pregunta. ¿Por qué está tirando las cartas? Pero si no hicimos ninguna pregunta. Mirá lo que salió. ¿Qué salió? La mugrienta. La mugrienta la semana pasada. Te encontraste con la mugrienta tú. Pero si no le hice ninguna pregunta, yo no entiendo a qué está contestando esta. Te encontraste con la mugrienta. Clara, guarda esas cartas, no haga papelones, Clara. Tiene a la audiencia que... No me cruces nada. No, pero no estamos cruzando nada. Pero a ver si... Quique, Yo no sé qué está haciendo. ¡Ah, mirá! ¡Mirá! Ah, pero... Eso es Quique, el dinero. La mugrienta. Clara. Ese es el dinero, Ale, el uno de oro. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Ale. ¿Qué? Yo no quiero que ella se me escuche, ¿viste? Pero sabes que me parece que trajo un mazo de tarot medio fallado, ¿no? Para mí que no hice yerba arminio del otro lado de las cartas. Pero no solo por eso, sino porque tiene... No, mijo, no invente. Tiene dos culos sucios de ese mazo. Ya sacó dos veces el uno de oro. Para mí... No te estoy jodiendo. No, mijo. Este es el comodín. Ah, este es el comodín. Ese sos tú, el comodín. Yo nunca vi las cartas de tarot. Es la amistad. Eso quiere decir la amistad. Es la amistad acá. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo nunca había visto un comodín en las cartas de tarot. Porque yo de verdad, está bien. Yo a veces me hago un poco el duro, el que no... Estás atorado, mijo. El que no quiero creer mucho, me quiero hacer el que no creo, pero en realidad le voy a decir, yo creo en estas cosas. ¿Estás asustado? No, estoy asustado, pero le quiero preguntar sobre el futuro de nuestro programa. A ver, ¿Qué nos depara el año que viene para nuestro programa, para el Codeo? Parate tantico. ¿Me paro? No, quédate quieto ahí sentado, mijo. Sentate, Ale, porque si no el micrófono no te agarra. Ah. Que te pare. Bueno. Que te pare. Me paré. No. ¿Qué te sientes? Bueno. Que pare tantico. Ahí te voy. Ahí te voy. Bueno. El futuro del programa. Ah, mijo, ustedes es una copa, manera de tomar acá. No, no, que todos juntos se drogan. Todo drogado. Ojalá, no, ojalá tuviéramos. No. Se ve mucho oro, mucho oro. Ustedes van a tener mucha plata. Mucha plata. Eso es bueno, eso es bueno. Se ve que el programa va a dar su. Me van a tener que aflojar con la bebida porque la bebida los tiene a maltratar, ¿verdad? Bueno, está, pero es un tema, es una lucha personal que está manteniendo Kike hace mucho tiempo. Sí, ojo, tampoco a maltraer, digo, tomamos, pero tampoco es que tomamos. Acá me sale. Tampoco tomamos todos los programas. No. Uno por medio. Digo, la botella de whisky que está acá la arrancamos la semana pasada recién. Claro, pero hoy aparte. Recién se está terminando, recién. Hoy no conseguimos hielo aparte, así que hoy no vamos a tomar mucho. Claro. Me sale una chica acá con un palo, un chico con otro palo, así que ojo porque les van a dar. Me sale un chico con una copa en la mano brindando a fin de año. Bien, ¿eso qué quiere decir? Eso es ambiguo. No sé por qué estás solo, mijo. Yo no estaría sola brindando un fin de año, pero bueno, viste, si a vos te gusta, brindar solo. Quiero hacerle una pregunta. Pero nosotros somos tres. Digo, Florencia ahora no está, pero. Clara, quiero hacerle una pregunta con respecto. Acá mirá. Ojo. Quiero hacerle una pregunta. Una pregunta con respecto el 3 de agosto es esa. El miembro atado. El miembro. ¿Usted cómo es que lee las cartas? Yo las tiro. Claro, sí, yo eso lo veo. Pero tienen, ¿cómo interpreta, digamos, los números? Tiene un toque, mirá. Sí, no, veo que tiene una calidad para tirar, porque vos, fíjate la distancia. Gran jugadora de póker. La ser, distancia a la que tira. Gran la timbera carta, debe ser también. Tira la carta más o menos a metro y medio, casi. Me puedo prender un cigarro aquí, ¿verdad? No molesto. No, acá no, no sé, sí, si el cartelito no se puede fumar. No le molesto. A mí no me molesta, pero digo. Ah, si no molesta, entonces perfecto, mijo. Vamos a prenderlo. No. Sé que está ya bastante casi con a el dos incienso metros que prendió ahí, que está gediendo como. Estoy contándole a la gente que está casi a dos metros de la mesa, tira las cartas y las deja todas paralelas. ¿Vos viste lo que es, no? Lo que es tener oficio, ¿no? La calidad. Yo por eso le quería preguntar qué es lo que ella lee o qué es lo que ella hace. Fija, yo te puedo hacer otra pregunta. Sí, pero sí, claro. Personal, ¿verdad? Personal, ¿tú sí. Tú me querés preguntar sobre tu vida privada. Bueno, vamos a consultar entonces, pero mijo. Pero con respecto. Vamos a darle por ahí. Pero con respecto a un tema puntual. A un tema puntual de sí, mi vida. Para. Párate tantito. Que paga por mención. Claro. Mira. Clara, pero espere, no le hice la pregunta, Clara. Va a estar todo bien. No le hizo la pregunta, Clara. Ella lee lo que quiere leer. Bueno, decime. Pero ahora ya tiraste cuatro y me sacaste de culo sucio en la mitad de los cuatro. ¿Te adivino el futuro o qué? ¡Caramba! ¡Mirá! Pero me muestra una carta como diciendo, mirá. No, Kike. ¿Vos te acordás cuando te salió? Te sale el miembro atado. Tenés el miembro seriamente comprometido. Y te quiero decir otra cosa. Al lado del miembro atado me ha salido la mugrienta. Así que yo que tú, me arriesgo a estar con la mugrienta de una vez porque te lo ataré. Ah, pero está pirada. Dime la consulta. Pero no te hice la pregunta y ya me estás tirando las cartas. Yo no entiendo cómo funciona esto. Disculpame, me adelanté a los hechos. El impulso que tengo si no tiro las cartas. Pásale, ella lo que pasa es que tiene el don. Ella ya puede percibir lo que capaz que vas a ella decir. Tira, ahí está, ella tira y ella adivina. El otro lo día que voy a preguntar. El otro día tiré en los ómnibus las cartas. Pa, qué desparramo, ¿no? Digo, pues ¿cómo? Se mueve para todos lados. se quedó sequita de garganta. Le tuve un poquito de agua. Porque Florencia no la quiso tragar porque estaba estancada. Capaz que usted sí la Bueno, eso, ¿no? Así que ahora se sube a los ómnibus a tirar la carta. Me subo. Dama y caballero que viajan en este medio de transporte, aquí vengo a tirarle las cartas a Chico. ¿Chico, chica? ¿Y le dan bola? ¿Le dan bola en el ómnibus cuando...? No sé si me dan bola, pero me aplauden, eso es importante. Ah, bueno. La gente cuando te aplaude te demuestra cariño, ¿verdad? ¿Y saca algún pesito usted por esto? Claro que sí, por carta. Un peso por carta. Peso por carta. Yo no me. No me diga a mí nada. No me venga, no me diga nada. Bueno, eso está bastante en cuenta. Tira todas las cartas cada vez que tira, ¿o no? Y la gente está media. Que te, ¿viste? Te agarra así como que no y me dice tírame dos y empiezo a tirarle, como ven que le emboco me dicen tírame cuatro y me llevo como quien quiere la cosa 40 pesitos por Clara, tranquila. O sea, se me caen las... Está haciendo dinero. Opa. Se me caen las carticas. Está haciendo dinero. Está verdaderamente haciendo dinero. Más o menos. Yo le tengo que comprar el vestido para los 15 a la nena, ¿viste? ¿Viste? Clara, ¿viste, ¿cómo va a ser el 2011? ¿Cómo va a ser? Escuche lo que le voy a preguntar. Sí. ¿Cómo va a ser el 2011 con respecto a mi economía? Quisiera saber cómo me va a ir económicamente. Eso incluye también el trabajo, incluye también el sueldo, cómo me va a rendir la plata. Bueno, mira, yo te diría que vas a estar pelado, hermano. No. No te sale ni un oro, te salió ahí la mugrienta de nuevo. Te sale el comodín. Bueno, el comodín es bueno. No, porque tú vas a estar... Un crédito capaz me dan. Tú vas a estar muy comodín. Pero también vas a tener mucho problema con la bebida, ¿verdad? Porque se me da mucha plata en eso. ¿Y su problema con la bebida es algo...? Sí, va a terminar en la ruina, mijo. Si no, ahí sale 3 pesos, o sea, no es nada, ¿verdad? Y acá te sale un 2 de espada, más o menos 3 copas de nuevo, te seguís empedando. Con 5 copas tú vas a terminar mal, chico. Discúlpame que te voy a decir. Bueno... Quizás para fin de año mejora un poco. Capaz que tú puedes juntar ahí. Quizás para fin de año mejora un poco. ¿Querés una monedita ahí más? Te tiro para que... Sí, capaz que me tienen que arrimar un poco... El bochín. El bochín también. Pero me tienen que arrimar un poco de plata porque capaz que no me da. Pero tú estás solo, mijo. Sí. ¿Estás solo, amistad? Sí, estoy solo. Amistad. Qué lindo vocabulario que tiene la... Sí, pues, ¿tú querés juntarte conmigo a hacer esto? ¿Cómo? ¿Tú te quieres juntar conmigo a hacer esto? Te está ofreciendo negocio, me parece que está viendo la beta. Negocio. Yo te explico más o menos cómo tirar la carta. ¿Se necesita mucho tiempo para ser un especialista como es usted? Más o menos. ¿Más o menos cuánto? ¿Cómo más o menos? Más o menos. Usted viene acá y tiene su 0900 y tiene todo... Nosotros queremos creer que usted tiene su experiencia, tiene... Más o menos, sí, digamos que sí, ajá. Tú vas a aprender. Vos te das cuenta de que no contesta nada, ¿no? Como que te contesta que todo más o menos. Todo más o menos, pero... todo por ahí, todo vamos a ver, todo. Sí. Es como que con todo respeto usted me parece que es media chanta, ¿eh? Se cortó parece. Sí. Tú estabas trabajando hace poco aquí, chico. Sí, yo trabajo acá, sí. ¿Hace poco? Sí, pero mirá que yo no te pregunté nada. No, pero a mí me está saltando eso, que tú trabajás hace poco aquí, ¿verdad? No, hace tampoco, hace... Bueno, tené cuidado. Ay, a la... Te podés quedar electrocutado. ¿Cómo le...? Sacá la mano del cable, Ali. Yo dale, pero eso... ¿cómo es? Sacá la mano del cable. Si está todo bien con este cable, siempre va...